ya no me separo, porque tiene que ser mi esposa. Ay, por orfelinas que yo me muero, que me dominan sus ojos negros. Ay, por orfelinas que yo me muero, que me dominan sus ojos negros. Eso a mí me da tristeza y dolor, yo orfe me desprecia, busco otro amor. Y dolor, sorfe me desprecia, busco otro amor. Y por orfelines que yo me muero, porque me domina sus ojos negros.